industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Confirman que habrá menos películas de Star Wars. En una entrevista a la BBC Radio, el CEO de Disney, Bob Iger, afirmó que no se harán tantas cintas de la saga. Cabe recordar que la compañía anunció 2 trilogías más para la franquicia. Sin embargo, solo una de ellas tiene fecha para 2020 a 2026. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.